Hola, audiencia de Farco, Asamblea por la Educación en el Algarrobal, donde se planteó el grave problema de desnutrición que se ha detectado en tres escuelas de este distrito de Las Heras. La directora de una de las escuelas nos explica la situación. Mi nombre es Gabriela Calviño, soy la directora de la escuela Maestro Arturo Próspero Yaciófano y hoy nos hemos juntado en la Asamblea por la Educación en el Algarrobal, en donde nos hemos reunido representantes de todas las escuelas, maestros, padres, comunidad, organizaciones, la radio, por supuesto, en donde, bueno, hemos planteado el comedor, porque la mayoría, más del 60% de los alumnos con un diagnóstico realizado en el año 2010 han estado en Conina, han sufrido desnutrición desde el nacimiento, y en la actualidad realmente muchos niños vienen sin desayunar, sin almorzar, y hacen una filita en la puerta de la cocina pidiéndole a la celadora que por favor les dé la leche. Realmente nuestros niños pasan hambre. Lo he pedido vía jerárquica en muchas oportunidades, pero bueno, desde la licenciada Noemí Mazzolo es la que me responde que hay un plan provincial que se llama Comemos Juntos en Familia. Un docente nos da su opinión. Bueno, yo soy Daniel Pérez, soy docente de la Escuela Provincia de San Juan y bueno, tenemos una matrícula grande realmente en la escuela, son 820 alumnos que concurren entre los dos turnos. Tenemos aulas superpobladas que oscilan entre los 30 y 37 alumnos aproximadamente, en algún momento han llegado a 39. Realmente las aulas no están preparadas para este número de chicos, son aulas reducidas en espacio. Y además, bueno, falta mobiliario, faltan recursos, falta material didáctico. Varias dificultades que vemos en común con otras escuelas de la zona. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana, el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal, para Farco Satelital.